después de escuchar a Bob Dylan, el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año, con su Knocking on Heaven's Door, pasamos a hacer un pequeño homenaje a Leonard Cohen, fallecido el pasado 7 de noviembre con una de sus canciones más famosas, Aleluya, esta vez interpretada por Jeff Buckley. A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof.